Hola, acá comenzamos un nuevo programa de Puentes Amarillos. Empezamos con una onda industrial, escuchamos a Nine Inch Nails haciendo Sin, un tema del primer disco que editaron en el álbum en vivo, And All That Could Have Been, del 2002. Hoy tenemos un primer bloque rockero que va de los Black Crowes hasta AC/DC. También nos vamos a dedicar a Sound City, el documental que hizo Dave Grohl y que tiene una banda de sonido muy recomendable. Te vamos a presentar el nuevo disco de los Queen of Stone Age y preparamos un 5 temas sobre canciones que nacieron con otro nombre y se hicieron conocidas de otra forma. Ahora vamos con los Black Crowes, la simpática banda de rock sureño aparece con uno de sus hits, Remedy, y pegado a ellos tenemos a los suecos de Mando Diao, que fuera de la música más pesada que suele llegar desde Suecia, tocan rock a lo yankee. El año pasado sacaron un disco y este año una reedición con 9 canciones más. El tema que vamos a escuchar es de Autocracy, su tercer disco.

to certain places and look for gigs and illuminate. Smoking weed in our truck, the cops pull up, and how could they not know? We were so invisible. Heavy smelter. Is it funny enough? The serious business is falling. No, my duty to the Republic is to lose doubles because the halos are. I know what the senator wants. What the senator wants is a blowjob. I know what everyone wants. What everyone wants is a blowjob. Baby steps up Everest. There's so much trash to burn. Stick it where the sun don't shine as the world turns. Fish are fading fast like a stone. Pasar películas por la radio y no tuvimos éxito, por eso elegimos una canción que representa la película que queremos recomendarte. Busca tus pochoclos y sentate a ver Cinema Rock en Puentes Amarillos. En nuestro bloque dedicado al cine vamos a repasar el documental con el que Dave Grohl debutó como director. Era lo único que le faltaba al ex Nirvana, que parece que no se puede quedar quieto. La película está muy bien y cuenta la historia de Sound City, un estudio donde grabaron Fleetwood Mac, Neil Young y Tom Petty en los 70s y principios de los 80, y que luego cayó en desgracia hasta que Nirvana lo eligió para grabar su primer disco, y ahí volvió a renacer acompañado de toda la movida grunge y de todos aquellos que querían sonar como la banda de Cobain. Luego, la era digital terminó por darle el golpe final al estudio. El documental también cuenta la historia de la consola de grabación de Sound City, de la que solo hay dos en el mundo, y volvía locos a todos los que grababan con ella. Grohl compró esa consola, la instaló en su estudio y decidió contar su historia y la de Sound City. El desfile de estrellas de rock es amplio y hay momentos muy buenos, como Paul McCartney tocando con los ex Nirvana o el mismo Grohl junto a Reznor y Home haciendo un tema que no vamos a escuchar ahora. Pero sí vamos a poner el tema que grabaron entre Leon Bean y Peter Hayes de los Black Rebel Motorcycle Club, junto con Grohl, por supuesto. La canción se llama Heaven and All. Y después un tema en el que participaron Allan Johansen, habitual productor y músico invitado de las bandas de Josh Homme, quien también participa en la canción, y el tema es A Trick with No Sleeve. Así suena Sound City. Sound City. That's it, man. We'll be right back. de crear y copiar puede ser lo mismo. Por eso buscamos bandas que la hacen fácil y tocan temas de otras bandas. What a wonderful... Llega el cover de la semana a Puentes Amarillos. En nuestra habitual sección de covers, hoy tenemos una versión de un clásico de los Deep Purple, Picture of Home. Tal vez no sea de los super hits de la banda, pero es uno de los grandes temas que están en Machine Head y era el preferido de John Lord, lo que no es poco. La versión que vamos a escuchar está hecha por los Black Label Society, la banda de Zakk Wylde, ex violero de Ozzy Osbourne, y un muchacho que se enfermó con Twitter y se pasa más tiempo subiendo fotos a la red que tocando la guitarra. Y si hay un tipo que no da tuitero, es justamente el camionero de Zakk. Pero ahí lo tenés, con cuenta de Instagram y todo. El tema lo grabaron en el disco tributo a Machine Head por el 40 aniversario del disco y suena más o menos así. Aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. En nuestro bloque de descubrimientos e investigación, llamado Nuevo Rock, hoy tenemos una banda de Sudáfrica que se llama The Future Primitives. Hacen un garage rock con un toque de surf, y como su nombre lo dice, suenan primitivos, básicos, desprolijos y analógicos, lo que los hace atractivos porque no todos pueden tocar garage y sonar como suena U2, ponele. Bueno, en realidad ninguna banda debería sonar como U2. Y si el mundo fuera un lugar justo, Bono tendría que estar peleando con barcos balleneros, o haciendo de doble de Robin Williams en vez de estar haciendo música. Pero bueno, sigamos con The Future Primitives. Tienen dos discos, uno de covers que se descarga gratis en Bandcamp, y su disco oficial, editado el año pasado, que también está en Bandcamp, pero hay que poner unos dólares para bajarlo. Claro que Puentes Amarillos te cuida la economía y te pasa dos temas para que veas si la inversión vale la pena. Vamos a escuchar Sea of Words y Open Up Your Door. The Future Primitives hacen ruido en Puentes Amarillos. Yeah. Puentes Amarillos. Tampoco entendemos las letras del Indio Solari, pero decimos que son sobre drogas. Que sonó recién fueron las Dumb Dumb Girls, el proyecto de Didi Penny, y un tema que formó parte de lo último que le conocemos a esta chica, se llama Lord Knows y pertenece al EP que sacaron el año pasado, End of Days. Ahora se vienen los 2220, una banda inglesa que tomó su nombre del blues 2220, un tema del famoso bluesero de Mississippi Skip James. El tema se llama Such a Fool y formó parte del primer demo de la banda que grabaron cuando tenían 17 añitos. Pegado a ellos llega Jeff the Brotherhood, el dúo de indie rock de los hermanos Oral desde Tennessee, y su canción Bummer, que formó parte de su LP We Are the Champion. Me pusieron un nombre medio conocido ya. Y también de un split que hicieron con los Best Coast en el 2011. Don't you know you're such a fool? Seguimos con Puentes Amarillos. Podés visitarnos en puentesrock.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa o escucharlo online. También podés buscarnos en Twitter como @puentesrock o visitar nuestra página de Facebook. Vamos cerrando este bloque. Ahora viene Shearwater, una banda formada por dos miembros de Ockerville River. Editaron 8 discos, más uno nuevo que estará saliendo este año. La canción se llama Breaking the Chairlight y es del álbum del 2012, Animal Joy. Y después van a sonar The Temper Trap, desde Australia, un quinteto que empezó haciendo pop, pero ahora es una especie de post-punk revival o algo así. El tema que vamos a escuchar es Father, pertenece al álbum debut Condition del 2009. The road is a halt, the sky is blazing. solo compartiendo somos felices. Te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Hoy en nuestra sección de discos salvadores nos animamos a recomendarte un disco fresquito, salido hace poco menos de un mes, y se trata nada más y nada menos que el nuevo disco de los Queen of Stone Age. Si escuchás nuestro programa, sabes que somos devotos de la banda de Josh Homme, que acaba de editar un disco llamado Like Clockwork, después de 6 años sin material nuevo. Un disco que en principio sorprendió a todos, o por lo menos a los que esperaban más de lo mismo. El álbum tiene un trabajo más melódico que los anteriores y tal vez menos rabioso, pero el sonido característico de los Stone Age sigue ahí, denso, oscuro, plagado de capas y sensaciones. Siempre celebramos la búsqueda por la evolución y la experimentación de las bandas, y los Queen of Stone Age siguen estando años luz de la mayoría de las bandas del rock clásico, por lo menos. Este disco cuenta con la participación de invitados regulares como Dave Grohl, Trent Reznor y Mark Lanegan, y otros más sorprendentes como por ejemplo Elton John o Jake Shears de los Scissor Sisters. Como los buenos discos, mejora con cada escuchada. Y nosotros hoy te vamos a pasar Firewater Friends. Así que suena lo último de los Queen of Stone Age en Puentes Amarillos. give a El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar cinco canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, cinco temas. Para nuestro bloque de 5 temas nos vamos a poner más clasicones, porque se vienen 5 canciones que seguramente ya escuchaste, pero no sabías que en realidad habían nacido con otro nombre. A veces los músicos hacen estas cosas porque son unos locos bárbaros, o tal vez por la abundancia de drogas, o por la falta, no sabemos. Pero la cosa es que hay canciones que nacen de una forma y terminan saliendo de otra. Así que rápidamente arrancamos nuestra lista con The Breeders, el proyecto paralelo de Kim Deal, y este tema de su segundo disco, Cannonball, un himno de la generación MTV. La bajista de los Pixies inicialmente había nombrado al tema como Grunge, una mezcla de grunge y reggae, porque decía que el riff tenía cierto ritmo jamaiquino. Después de ella van a llegar los hermanitos Gallagher con Oasis y la canción Morning Glory, del disco que los hiciera famosos allá por el 95. Este tema habla de un adicto y su despertar, no literal, sino al darse cuenta que es un momento de hacer algo al respecto. Por eso originalmente la canción se llamaba Blue, que significa triste, y la letra en un momento decía algo así como vivo mi vida triste, ya nada puedo hacer. Pero por suerte Noel Gallagher se dio cuenta que era una porquería, según él mismo lo dijo, y terminaron cambiando todo. Así que Cannonball y Morning Glory, dos clásicos que cambiaron su nombre en nuestros 5 temas. En Puentes Amarillos pensamos que esto también es rock. Primero averigüe cómo se llama. Yo a la mañana me levanto y sé que soy Alberto Sánchez. ¿Qué avaló la bomba Lamia? ¿Cómo vas a decir eso? Puentes Amarillos, rock en todas sus formas. Seguimos con este pequeño raconto de 5 canciones que nacieron con un nombre, pero después se los cambiaron antes de ser estrenadas. Lo que escuchaste recién eran los simpáticos OK Go, esa banda que todos conocemos más por sus videos que por su música. Un verdadero One Hit Wonder moderno, Here It's Go Again, fue el corte del segundo álbum que sacaron en el 2005 y los llevó a ser conocidos mundialmente. Pero, como decíamos, el verdadero impacto del tema fue su video y esa coreografía de los integrantes de la banda en las cintas de correr, que fue por mucho tiempo lo más visto de YouTube. De hecho, el nombre original de la canción era The Treadmill Song, la canción de las cintas de correr, pero después se acordaron que eran músicos y que por ahí había gente que iba a ver el video pensando que era para hacer gimnasia y no iban a entenderlo. Y para los dos últimos de la lista, arrancamos con Radiohead y Airbag, del aclamado OK Computer. El tema habla de un choque que tuvo Tom York con su novia antes de editar el disco, y los Radiohead ya tocaban una versión de esta canción. Una versión acústica era a la que llamaban An Airbag Saved My Life, o sea, el airbag me salvó la vida, en clara alusión al Last Night de DJ Saved My Life, o sea, la última noche el DJ que me salvó la vida. Para cerrar, otro clásico de clásicos, Breathe, tema incluido en Nevermind, el mítico álbum de los Nirvana. El tema representaba las primeras incursiones de Kurt Cobain en letras que analizaban los modos de la sociedad y hablaba de crecer y quedar encerrado en la típica vida de la clase media americana, o sea, tener un hijo, plantar un árbol, etc. Por eso, cuando grabaron una versión preliminar, el nombre de la canción era Imodium, ni más ni menos que el nombre de un de una medicina para la diarrea que usaba un amigo de Cobain. Al final se terminó inclinando por breed, que significa raza, para poder tratar temas inherentes a la condición humana. Se van entonces nuestros 5 temas que nacieron con un nombre en Puentes Amarillos. Oh, Puentes Amarillos. También preferimos el bidet, pero para los mocos, el papel higiénico mata. Seguimos con Puentes Amarillos y entramos en el último bloque del programa. Lo que sonó recién fue The Rapture, tema del segundo disco de Pussyfer, llamado Conditions of My Parole. Pussyfer es un proyecto de Maynard James Keenan, un pibe alegre y jodón que tal vez lo recuerdes de bandas como A Perfect Circle. Y más que un proyecto, él dice que es su seudónimo para presentar su trabajo solista, en el que lo acompañan un montón de músicos. Ya que estamos, te recuerdo que podés visitar nuestro blog en puentesrock.blogspot.com, seguirnos en Twitter en @puentesrock o buscarnos en Facebook. No nos queda casi nada, vienen los dos últimos temas, y ya que estamos, hacemos uno viejo y uno nuevo. Primero, Sweet, mítico grupo del Britpop que están juntos otra vez y editaron un disco este año, pero ya tendremos tiempo para escucharlo. Ahora lo que vamos a poner es un clásico, se llama Trash, y es de su mayor éxito comercial en cuanto a discos, Coming Up del 96. Y el toque fresco, para salir un poco de la oscuridad en que nos había dejado Pussyfer, lo aportan lo nuevo de los Yeah Yeah Yes, la banda de Karen O y compañía, con el tema que le da nombre a su nuevo disco, editado hace un par de meses, que se llama Mosquito. Yes.